Atrévase a cambiar lo mueble. Nuestra habitual sección destinada a la gente próspera. Sí, señor. Que empieza a querer mejorar a partir del cambio de muebles. Uh-huh. Así le pueden dar pifia al de al lado. Por supuesto, y todo eso. Claro. Hemos ido por distintas mueblerías para preparar este informe. Sí. Aquí está el señor Patricio Barton. ¿Cuántas mueblerías visitó Barton? Cuatro. Cuatro. Un universo enorme. Enorme, sí, sí. Ahí venía Belgrano. Todo lo que usted debe saber para comprar muebles y que no la estafen, señora. Que no la tomen por su cara. Claro, claro. Porque ¿cuánto vale, por ejemplo, así, a ojo de buen cubero? Sí, por otro. Un juego de muebles de Petiribí. No, pero digo de dormitorio. Ah. Una cama. Dormitorio. Vamos a hablar de una cama, dos mesas de luces. Una cómoda. Una cómoda. Una cama cómoda. Su señora, ¿no? Sí. Y un ropero. Bueno, usted mencionó la palabra clave que es juego. Sí. Ah. Chicos, chicos. Porque es muy distinto comprar las cosas por separado. Si usted, por ejemplo, va un mes y dice, hoy me compro la cama. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a los dos meses, una mesa de luz, la otra mesa de luz. Buenas noches, una mesa de luz. Otra. Buenas tardes, la otra. Sí, pues. Te olvidaste la cómoda. En cambio, se compra el juego. Sí, le sale más barato. Le sale más barato y también le empatan los muebles, porque después... Empatan los muebles. Claro, sí, por ahí usted se compró la cama modelo... 60... No. Brisas del Mediterráneo. Ese no hay ningún estilo. No hay estilo ya. ¿Cómo que no hay estilo? Estilo francés, estilo sí, provenzal, estilo... Louis Bier. Sí. Luis XV, dice usted. Pero no, eso son las grandes mueblerías. Eso es muy caro lo que dice usted. Estilo provenzal era una cosa totalmente ranfañosa. Ahora vienen los muebles que los arma usted, los combina. ¿Cómo lo voy a armar yo, que soy una pobre mujer que no sabe ni...? Ahí está, ni leer las instrucciones. ¿El mueble se lo venden desarmado? O si ¿cómo me quiere... lo van a vender desarmado? ¿Qué hago con la cama? ¿Duermo por parte? No. Si usted quiere, voy a su casa y se lo armo. No te pases vos tampoco. Si usted quiere, no. Tenés que venir a mi casa y armármelo. No, es otro precio. Y que, bueno, yo te voy a dar la guita también desarmada. Qué vivo. El papel, la tinta y después vos te lo haces. Acá tenés para la cintita plateada, tomá. Señora, es simple, son señorita. Muebles, viene de a módulos. Ah, usted es la... Yo soy la hermana de la señora. ¿Y qué? Ah, la hermana. Vivimos juntas, vivimos. Y nos dejaron nuestros dos maridos, nos dejaron. Sí, al mismo tiempo, a la misma hora. Por sucia, dijeron. Esto viene de... por módulos. ¿Quién, los maridos? No, señora. Sí, por módulos. El juego de dormitorio, que usted lo combina, por ejemplo, se puede hacer. Junta las dos mesas de luz, le queda una cómoda. Juntamos dos cómodas y nos queda un escenario. Y todo así, juntamos dos camas y que nos queda. Las camas se pueden unir o separar, abajo tiene cajonera, también es rebatible. Claro, según... ¿La cama es rebatible? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo rebatible? Sí. Refutable. Demensa. No, usted la puede levantar como el capó de un auto, ¿vio? ¿Para qué? Para mirar el motor. Y guarda, tiene una cajonera muy amplia. Donde guarda... Abajo de la cama. Ah, para tirar los chicles. Claro, no. En vez de tirarlo abajo de la cama, los pedazos de sándwich y todo, lo metí adentro. ¿Sabes? ¿Cómo se llama? La conejera. Con la ropa interior que ya descartás. Es un santo remedio eso, ¿eh? No, ahí guarda las frazadas. La frazada yo en invierno, discúlpeme, me la pongo bien arriba, no la voy a poner adentro un cajón. No, bueno, pero en el verano no le queda otro espacio y se la guarda ahí. Claro. O guarda cosas que no usa mucho. ¿Qué cosas no usa mucho usted? Mi todo. Marido. Pero no lo puedo guardar tampoco. No sé si le entra, pero bueno. Y bueno, esto le viene con el completo, con espejo. Estamos entregando este mes por una promoción que tenemos. ¿Dónde va el espejo en la cama, perdón? No, es una gentileza de la casa, el espejo. ¿Pero dónde va, señor? ¿Qué hago con la gentileza? usted... El espejo, ¿qué tiene que ver un espejo con la cama? Sí, con usted la gentileza. Lo cuelga del techo arriba para tener el sexo. Una no, no, señora. Para arriba como un pajuerán. Sí, qué asquerosa. Que nosotros le damos el espejo como gentileza, porque... Sí, sí, el sexo yo también, a esta altura, únicamente lo tengo por gentileza. ¿No tenés por caridad algo? Porque es el mes de los dormitorios, señora. Sí, usted claro. Tuvo la suerte de venir en el mes de los dormitorios. ¿El mes de los dormitorios? Sí. ¿Cuál sería? Así vengo el año que viene. No, no. ¿Este qué mes es? ¿Julio? Julio. Julio es el mes de los dormitorios. Sí, no, mirá. Te cuento agosto. Sí, sí. Abril es el mes de los vientos. Claro. Entonces usted tiene... Florecen los dormitorios. Solo por 26 mil pesos se lleva el juego completo. Perdón, sí. ¿Qué dijiste? Y el espejo, gentileza de la casa. Con 26 mil pesos me compro 15 casas, loco, ¿qué te pasa? 26 mil pesos no vale mi casa. No. Va a valer, bueno, la cama más que la casa, que la cobija. Loco. No vale... que la cobija. No. Que... Del verbo cobijar. La cobija. Bueno, si no lo tenemos. Cobijo. Sí. Etcétera. Si no hay juegos de dormitorios más económicos... Juegos más divertidos. ¿No? ¿Cómo más económicos? Y no voy a hablar de la cómoda en ese, en esa promoción. Bueno, sí. Y del ropeiro. Bueno, usted, el placard, usted lo quiere... ¿Qué placard? No tengo placard, por eso quiero un ropeiro. ¿Y tiene dónde empotrarlo? ¿Perdón? Lo quiero empotrar, lo quiero poner. ¿Nunca vio un ropero? Sí, pero si tiene usted ya la bóveda hecha. No, no, ni Dios permita. La boca se te haga a un lado. Claro. Hay gente que hace la bóveda. Sí, la bóveda, que se muera. Y entonces ahí le empotra el ropero. Sí, se voy a poner ropero en mi propia bóveda. Pero por favor, ¿para qué? Para sacar un calzoncillo tengo que llevarme flores. Lávame la mortaja. Si no, son tenemos los roperos de cinco puertas. Cinco puertas, un ropero, que algunas son de atrás. No, ¿cómo de atrás? Tres, las de puertas, abajo. Un ropero, tres puertas, lo sumo cuatro, ya, ya exagerado. ¿Lo quiere de dos cuerpos? Bueno, es el mismo precio. ¿A qué se refiere? Al placar, será al ropero. No, ¿qué es placar? No hablemos de placar. Bueno, ropero, no. Ropero. Un ropero de tres o cuatro puertas con un piola espejo. Un lindo espejo de cuerpo espejo entero. Ese de la gentileza. Sí, ¿sabes? Se lo arrancamos al ropero. Ponéselo al ropero. Del lado de adentro de la segunda puerta, siempre. No, a mí me gusta de afuera. Pero afuera es peligroso. No, señor, que yo me pueda ver. ¿De noche? Si, de noche. Sí, yo me encuentro conmigo mismo. Sí, ahí te quiero ver. Sí, me pegó cada susto yo. ¿No lo quiere con todo de espejos? Porque le agranda mucho el ambiente. Por lo que le dije antes, mire, yo soy un tipo ahora, ¿no? Sí. Me había parecido. Era otra cosa, ¿no? Era otro. Suponete, todo pasó lo mismo, pero yo era un tipo. Ahí está. Sí. No siento, sí, qué sé yo. Bueno, mire, enganchemos de acá, sí. Que mire en adelante. Sí. Ya está. Mire, yo soy una persona que tiene muchas amantes. Ah, mire usted, bueno. Y a mí me gusta mucho atender a mis amantes mientras que miro el espejo. Bueno, sí, que señor. Está pasando. Sí, entendí lo que sí, me... Porque parece también que hay más gente. No, no, digo, entiendo lo que me dice. Pues lo yo que me dice, voy mirando en el espejo. A veces me distraigo mirando en el espejo y me detengo. Como claro, que, como si estuviera mirando un partido. Televisión. Mirá. O te confundí de lado, ¿viste? Claro. Bueno, entonces se lo... Y me gustaría mucho, sí, sí, porque... Eso una sorpresa para mi novia, porque mi novia... Una persona que está saliendo conmigo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una persona que siempre me dice, estoy abierta a un montón de experiencias. Bueno, sí, señor, eso no es asuntos personales. Me dice Roberto, pues yo me llamo Roberto. Bueno, dice, lo felicito. Me gustaría experimentar... Sí. No es mala chica, le digo, sí. Señor. Yo no, que pero lo amigo, que pero... tiene de buena lo tiene de experimentador. Sí, claro, sí. Es más experimentadora que las gallinas. Y dice, ¿por qué no experimentamos sensaciones nuevas? Sí. Me dice la mina, nos bañamos juntos, nos miramos el espejo mientras que nos amamos, prendemos juntos las luces, todo. Bueno, pero está bien. Ahora, si usted... Mismo nos desvestimos. Sí. ¿Para qué quieres pila, hijo? Sí. Veo que, por lo que dice, necesita usted un ropero con espejo exterior, pero... Ojo la calidad. Como exterior, adentro. ¿Cómo de la exterior? Pieza tiene que estar. Sí, señor. Porque puede tener el espejo adentro del ropero. Ah, sí, que yo me meta adentro del ropero. Con la mira. Vamos a experimentar. ya bastante rara es ella para que haga pavadas él también. Claro. ¿No? Ahora, cuidado con la calidad del espejo, usted tiene que invertir un dinero. Porque el espejo le puede deformar. No, si era gentileza, ¿qué dinero? Sí. No, pero gentileza al otro. Acá ahora está, tengo todo grabado acá. Si usted, gentileza fue el caso anterior, este partimos de mire en adelante. Yo estoy desde el caso anterior, señor, y es lo mismo. No, no. Sí, yo soy la hermana de la vieja que estaba acá, escúcheme. Este no es gentileza, le pongo espejo en todas las puertas del ropero. No, es mucho. Pero le digo, tienes que invertir en calidad, porque el veo que hay espejos que deforman. Sí, todos. Dígamelo a mí. Yo hay una sastrería que voy siempre. ¿Le deforma el espejo? El espejo y los trajes que me traen también. Porque veo si de pronto se pone un poco cóncavo el espejo, usted como que se achata y se engorda. Como la tele. Esos son los que usan en todas las sastrerías. Entonces, no es bueno para el amor, eso, imagínese. No, hay uno que salís pelado. Sí, claro. De pronto, como usted, en la posición que se coloque, se duplica. Pero de pronto queda por la mitad. Aquí no venga usted. Yo voy a venir con cosas íntimas. No son cosas íntimas. Especialmente de mi novia. Sí, que se duplica. Y lavate bien la boca antes de experimentar, hablar de ella. Sí. Como si la conocieras. No, señor, son cosas que le digo que usted tiene que tener en cuenta. También, ojo, ¿cómo tiene iluminado usted el lugar? Y no lo tengo iluminado, señor, porque también vienen los veladores. Claro. Yo quiero comprar veladores haciendo juegos. Ah, bueno, quiere comprar todo. ¿Vende veladores? Por supuesto. Ah, me parecía, porque no hay mueblería seria que no venda veladores. Vamos. ¿Y qué pongo? Le digo yo, ¿un sol de noche? No, ¿cómo por un sol de noche? El velador igual está un Los veladores, señor. Sí, está un poco de voy a poner uno de este lado. Y de este lado el sol de noche que teníamos adelante. ¿Usted lo quiere bien simétrico el dormitorio? ¿Cómo bien simétrico? Claro, la cama simétrica. Lo demás no, porque es un ropero solo. Bueno, hasta ahí, pero digo, los dos veladores, las dos mesas de luz iguales. Ah, sí. Una sola puerta. Si no, parece un paisano de cada pago. Sí, como ahora. Cuadritos también del mismo motivo. No importa, ¿tiene veladores? Veladores, sí, tengo, señor, tengo veladores. A mí me gustaría velador de ese, que en la pantalla vos prendés y parece las cataratas del Niágara. ¡Qué hermosura! Ah, viene acá. Está el del tren también, que es hermoso. El del tren, sí, pero yo también lo prendo a la noche y ya me tiré 5 veces de la cama. ¡Que viene el tren! Dos novias deslucadas la última semana, pero... ¿Tiene de esos veladores? Las cataratas del Niágara no crea que son tampoco grandes. Sí, le puedo instalar eso. Hay que tener una ambientación adecuada, eso, acompañar con alfombras. ¿Qué tiene que ver la alfombra con el velador? Sí, señor, si usted... Con las cataratas del Niágara. ¿Es tan protagonista el velador con una catarata del Niágara? No, qué lindo. Claro, imagine, va a ser el motivo de conversación. Ah, sí. Apenas ingresa. ¿Por qué se cree que lo compro? Sí. Porque con mi señora prácticamente yo era otro tipo ahora. Sí. Con mi señora, que no es, él también era otro tipo. Sí, sí, yo soy No otra. Es mi señora. Con mi señora no tenemos muchos temas de conversación. Solo hasta anteayer, que se me rompió el velador que tenía, hablábamos de trenes. Y ahora si me llevo este que tiene usted, hablaremos de las cataratas del Niágara. Sí. ¿Pero hablaban siempre de lo mismo o variantes dentro de ese tópico? Señor, ¿no vio cómo es el matrimonio? ¿Cómo se meten? Claro. No, bueno, pero usted trajo el tema. Lo único que falta es que tengan que venir a decir... ¿Quién sos, Rolón? ¿De qué hablo yo con mi mujer para que me venda un velador? Usted trajo el tema, señor. Sí. Devuélvame el velador y ya está, yo hablo de lo que quiero con mi mujer. ¿Y el espejo sabe qué puede hacer? Ahora, si tengo las cataratas de Niágara ahí, no voy a hablar de los glaciar Perito Moreno. El problema es que tengo en stock... un velador de Catarata del Niágara. ¿Y por qué no me da las Cataratas del Niágara de un lado y el tren del otro? Claro, porque así te imaginas te vas a pasar hablando toda la noche. Dormimos en un susto. Claro. Sí, bueno, puedes llevar con los dos motivos. ¿No, no será mucho movimiento? Sí, para mí es mucha inquietud. Sí. No vas a dormir. Después. Para dormir, vio que está recomendada la oscuridad. Bueno, y las cómodas, ¿se abren los cajones? Ah, yo tengo una falso, cómoda que tiene los cajones que son como dibujados. Vos sinchás y no se abre ninguno. Sí. Y no tiene tampoco ninguna de las manijas, se despegaron todas. Y claro. Bueno, sí, ahí está la cómoda del falso cajón. Que ¿Cómo viene el falso cajón? Sí, tiene un falso cajón. ¿Para qué la quiero entonces? ¿Qué guardo? ¿Falsos calzoncillos? No, no. Es la famosa incómoda. Lo guardas que en algunos casos es una puerta... pero con falso cajón. Parece un cajón, pero es una puerta. Ah, mira. Ah, ¿y no tiene que parece una puerta, pero es un cajón? Sí. para la bóveda también. De esos no vienen, vienen en este estilo de cómoda de que le dicen la gorda, ¿vio? No. Con mi mujer no te metas. No le digo de... Le digo a la cómoda que tiene... Sí, por eso ella, también. Ella. Tiene una panza. Sí, otra vez. Sí, seguí. Y las patas así como que se abren. Sí, hacia... Déjamelo a mí. Pero buena mujer. Y viene con una base de mármol. Esto es, estoy hablando de muebles muy caros ya, ¿eh? Yo no quiero que me hable de muebles caros. Combinación de madera encima con que mármol. Son caros y no tienen ni cajones. Escúchame. ¿Para qué quiero la cómoda? Bueno, pero es de estilo. A mí me gusta la cómoda que se abra bien el cajón. Bien lubricado el cajón. Sí, sí. Pero la quiere... Enjabonado. Sí. ¿Lo quiere con tope el cajón o usted lo mide hasta donde lo saca? ¿Cómo con tope? No, se puede, que se pueda sacar. Que se pueda desmontar. Sí, se pueda sacar. Pues el día de mañana yo no encuentro algo, entonces saco el cajón, lo doy vuelta arriba a la cama y digo, ¿lo voy a encontrar o no lo voy a encontrar? Y busco y voy todo, mete la mano, empiezo a hacer ese trabajo mientras insulto a todos los de la casa. Hasta que te acordás que lo habías puesto en el bolsillo, sí, claro. Saco, ¿está bien? Sí, tiene la cómoda, la clásica cómoda, que también tiene una mesa que se saca. ¿Para qué? ¿Para qué? Como hace... un escritorio. No, arruina no, todos los muebles. Pero señor, ese viene así el modelo. Que se saque, para una comer mesa. Está la cama, además. Y después me voy al comedor, claro, con la mesa. Es para escribir, viene... ¿Para escribir qué? ¡Escribir! ¿Qué voy a escribir? Ahora me voy a poner a escribir, soy dentista. ¿Qué querés que escriba? Mi memoria. Una carta, una esquela. Un día le saqué una muela a un tipo. La cómoda viene así, señor. Si no, tenemos que volver a los muebles modulares que le dije, en el caso número uno. No, señor. Bueno, en cuanto... Y tenemos poco tiempo, pero... mueble de comedor. Ah, sí. Juego. Mesa, las 6 sillas, sí, u 8 sillas. Sí, o 10. O 16 sillas. No, pero ¿cuántas sillas? O 144 sillas. Depende. No, tenemos el modelo que viene de A4 o de A6. Mesas. Sillas. Entonces mesa va a tener que poner más también. Tiene mesa. La mesa es redonda, cuadrada, rectangular. Tenemos rectangular. Hexagonal. Con forma de estrella. Paralelogramo. No, señores, viene en viene redonda o rectangular. La hacen así, no viene la mesa. Sí, bueno, la hacemos, pero viene de fábrica, señora. Ah. O señor. Sí. No te hagas el vivo porque. Ovalada no tienen. No, se la puedo mandar a hacer ovalada, pero... Como si fuera algo tan raro. Sí, hay un problema con las patas en la ovalada, que las patas son más difíciles de distribuir para mantener un equilibrio. Pero allá las tiene medidas. Y te lo trabaja acá la mujer. Mire, agarra una... Yo le voy a explicar cómo se hace una ovalada. Agarra una mesa cuadrada, le saca los ángulos y le quedó ovalada. Sí, pero no, pero le saca cuántos ángulos. Y la pata muerta de risa, señor Abasso. En la ovalada también la tenemos que... La, la desliza. Sí. ¿La de y se lisa, desliza. Sí, la conozco. Y se pliega por la mitad. ¿También? Haciendo... Sí, hace yoga. Haciendo una media mesa, un medio huevo en el caso de la ovalada. Bueno, sí, me acuerdo. Sí, son caras, ¿viste? ¿Qué le permite ahorrar espacio? Veo que hay gente que prefiere las mesas plegables. ¿Tiene aparador con vidrio... Y con todas porquerías adentro. Sí, no, las porquerías las pone usted. ¿Cómo? No viene ya con vasitos, con calcomanía. Con unas cosas de porcelana. Sí, cosas de porcelana. Un elefante. Juego de taza que se le queda una. Escudo de Córdoba, cosas así. Un toro chiquito. Eso lo va llenando en el modular, que es el mueble universal que no sirve para modular? Nada. ¿Modular? ¿Cómo va a ser un mueble universal, yo señor? Yo quiero un aparador de eso. Con de cristal que transparente. Usted puede aprieta un botón, se prende una luz. ¿Sabes qué? Y sabes la pifia que le das a todos los amigos que te vienen a visitar. Entra y vos sin ahí con disimulo, ¡pip!, se prende la luz del aparador y aparece ahí un mazo de cartas, un dado, una ensaladera, todas cosas de vidrio. Ojo que esa luz muchas veces se quema porque no está suficientemente aireada. ¿Quién? El lugar de la luz. ¿Qué sabe? Y entonces, sí, señor, abrimos porque la está... puerta, está dentro ahí de la madera y del vidrio que tiene. Está encerrado eso. Y tenemos vidrio corredizo, eso que vos lo corres y se te levantan los pelos de la nuca. Y tiene que hacer presión con los dedos también para poder abrir. Sí, te quedan las impresiones digitales cuando querés abrir. Bueno, ¿eso cuánto vale? Y eso es lo más barato ahora. Bueno, eso. Está bien, llevo 2 días entonces. No le dije el precio todavía, pero... Bueno, igual deme 2. 500 pesos vale. Deme 4. ¿Dónde los va a poner cuatro? ¿Tiene espacio? Dos en la pieza, dos en el comedor. Claro. Bueno, estamos, ¿lo quiere armado o se lo armo? Otra vez, viejo. No, no, déjamelo más o menos así, desarmado. ¿Más porque o menos? Uno o... lo voy a hacer de mesa. Pero entonces compra una mesa. No, porque es recara. Sí, claro. Y además ustedes en no mesas tiene... ovaladas veo que no tienen mucha experiencia. Y no tienen luces tampoco. Escúchame. Bueno, sí, yo le vendo lo... Usted haga lo que quiera. Sí. Y por supuesto, señor. ¿Lo va a retirar usted o le mando el flete? ¿El caballo? Mándeme, sí, un paisano con un flete. Le mandamos el flete entonces con los cuatro... Con los cuatro aparadores. Muy bien. ¿Y el espejo de la gentileza? No, eso es si lleva el juego de dormitorios. El mes del dormitorio, llevando, le dije. No, no cosas. De los aparadores. Ah, llevamos cuatro cosas por falta de uno y ni siquiera, mire, una, ni siquiera una gentileza vas a tener. Una afeitadora, roñosa. Atorrante. El mes de los aparadores fue el mes pasado, justo que terminó. Ah. Ahora, qué pena que no vino justo sí. unos días bueno, antes. Bueno, volvemos dentro de 11 meses. Ahí está. El mismo bueno. que pagan al contado también pasó. Disculpe la molestia. Permiso. Adelante. Pausa.